Un saludo cordial a usted que nos acompaña aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en la radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. y www.casadelacultura.gov.es, y en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta emisión del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante para todos ustedes por permitirme compartir con ustedes desde sus hogares y a través de la señal de los 940 amplitud modulada. Queremos invitarle para que usted participe, sea parte fundamental de este programa, que puede escribirnos a través de las redes sociales, a Radio CCE y también a nuestro Facebook Laura Ríos Armijos. Pueden enviar sus mensajes al 0984-258-523. Con muchísimo gusto estaremos respondiendo a esos mensajes especiales que usted nos hace llegar, porque sin usted no es factible este programa. Hoy vamos a tener también, como siempre, una serenata. Estará con nosotros un invitado especial, Edison Guaita. Hablaremos sobre la educación cultural y artística, las ventajas y desventajas dentro de la educación básica y bachillerato general unificado. Así que no se separe, porque estaremos listos para compartir este tema. Si desea participar, hágalo a través de las redes sociales. Pero ¿qué les parece si empezamos ya, como siempre, con estas reflexiones, con estas historias, estas leyendas y tradiciones que las traemos siempre para compartirlas en este espacio? Y dice lo siguiente. Trenzaré mi tristeza. Esto es algo que compartió Paola Clu. Que decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarle entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre las manos, me decía la abuela, nos dice Paola, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la mesa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor, ese sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, trénzate el cabello. Atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del cacahuete y también suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña. Aún si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia, no la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tú y tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía siempre, trenza tu tristeza. Y mañana, que despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello. Bueno, ahí está lo que les hemos compartido, algo que a mí me llamó la atención. Qué hermosa historia, qué hermosa reflexión que nos deja esto, esa forma de trenzar el cabello y de hacer que se queden todas esas debilidades ahí y que pueda fluir la fortaleza. ¿Cuántas historias de estas hay? Si usted conoce una, hágalo, compártalo con nosotros, Laura Ríos Armijos o Radio CCE en el Facebook y en el Twitter también como @Laura Ríos Armijos. Bueno, autoestima arriba, empecemos a trenzarnos nuestro cabello para no permitir que podamos hacer cosas que no estén de acuerdo con nuestro pensamiento. Un abrazo gigante y vamos a acompañarles con música a ese cariño que ustedes lo pueden compartir con los demás. Habíamos escuchado al inicio del programa la banda 24 de Mayo con un tema que había sido escrito por Ángel Guaraca y que se lo llama La Guaracadita. Ahora sí, vamos a acompañarles a ese abrazo. El maestro Segundo Cóndor se hace presente con ensamble Quito 6 y la canción Asiri. Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya nosotros en este escenario del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para saludar y dar la más cordial bienvenida a Edison Guaita, quien es director del grupo Hisari y hoy está aquí para hablar sobre uno de los temas como es la educación cultural y artística, sus ventajas y desventajas dentro de la educación básica y bachillerato general unificado que se está dando actualmente aquí en nuestro país. Edison Guaita nació en Quito un 19 de febrero de 1979. Es hijo de José Humberto Guaita y de la señora María Fabiola Artieda. Empezó haciendo música, aprendiendo solfeo y también aprendió a hacer música al oído desde los 12 años de edad. Nuestro invitado de hoy, Edison Guaita, se considera un autodidacta. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo muy especial para todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar también, ser parte de este programa cultural que se presenta aquí en esta radio. Así es, las actividades, un espacio que está abierto para todos y cada uno de los artistas, de las personas que desean ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Edison, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La primera, conocer un poco de Edison Guaita, y la segunda, quizá ya manejar este tema. Así que quisiéramos conocer cómo fue la niñez de Edison. Ok, con mucho gusto. Bueno, cuando yo era pequeño nunca pensé que iba a practicar la música. Cuando estaba en la escuela, pues no tenía ese apoyo, se puede decir, de por parte de la institución educativa para desarrollar esta aptitud que la tenía por dentro. Fue en el colegio, cuando entré, que recibí solfeo con la flauta dulce y me interesó mucho, y sobre todo vi que tenía la habilidad para aprender rápido la música. Fue desde ahí que yo mismo sentí como que me descubrí ese talento innato y lo fui perfeccionando con el pasar de los años. ¿Qué escuela se refiere usted? Bueno, yo estuve en una escuela al sur de Quito. Estudié en el Colegio San Gabriel. ¿Y la escuela cómo se llamaba? Panamericano. La escuela Panamericano. Bueno, usted empezó como la mayor parte de los niños a través de la flauta dulce. ¿Qué tipo de música hacía? Así es, bueno, en la flauta dulce, como siempre, con canciones clásicas, canciones de ecuatorianas, como siempre escuchamos también hasta la actualidad, ¿no?, con nuestros niños, del himno a la alegría, que lo llamamos, con sinfonías de Beethoven, que eran precisamente las fáciles para interpretar, y un poco también de música ecuatoriana, música latinoamericana como tal, con el Cóndor Pasa. ¿Cuándo decide usted ser parte de la agrupación Hisari? Bueno, Hisari en sí se formó recién en el 2004, hace 12 años que formé Hisari, luego de haber tenido varias experiencias musicales anteriores, siendo parte de algunos grupos, y de ahí fue que nació la idea de hacer un propio grupo y con una identidad también propia. Vamos a irnos con música. Quería invitarles a ustedes, amigos, amigas, para que sean parte de este programa y recuerden que ustedes pueden bajar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingresan a Play Store, ponen Radio CC y usted puede tener a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su celular. Pero bueno, quería comentarles a ustedes que nuestro invitado, Edison Guaita, tiene varias creaciones, como se dice, de autoría. Es el autor, el compositor, y también siendo parte de la interpretación de cada una de estas canciones. Vamos a escuchar una de ellas y al regresar, pues, conoceremos cuáles han sido esas experiencias musicales en otras agrupaciones. ¿Con qué nos vamos, Edison? Vamos con una de sus canciones. ¿Qué tal si nos vamos con Viva el Ecuador? Sí, es una canción muy alegre, a ritmo de bomba. Un género también muy muy difundido en el exterior, pero aquí también falta todavía un poquito de difusión de este género musical, a ritmo de bomba, la canción Viva el Ecuador, con mucho cariño para todos. ¿Nació hace cuánto? La canción Viva el Ecuador nació en el 2006, en Alemania. Estuve en un pueblo llamado Obernau, me fue para mí algo sorprendente que la familia que me recibió ahí no conocía dónde estaba el Ecuador y tenían un mapa en el cual no aparecía el Ecuador. Entonces fue algo así como, por una parte fue como una indignación, ¿dónde está mi país? Y esa misma noche, cuando yo les explicaba a la familia alemana acerca de dónde queda mi país, nacieron las letras de esta canción. Fue ahí cuando dije, es un lugar muy bonito de América del Sur, un lugar muy privilegiado que tiene muchos paisajes, que tiene ríos, valles y toda esa inmensidad que tenemos aquí de naturaleza. Y fue ahí que nació esa canción esa noche en Obernau, Alemania. Con nuestro invitado Edison Guaita. Y ahora, ¿qué les parece si compartimos, descubrimos esas experiencias musicales que usted ha tenido anteriormente a ser parte de Gisare? Bueno, como todo joven, ¿no? Siempre entusiasta, se inclina por... tal vez a veces veo que hay la influencia de las personas que le rodean. En el caso de mi barrio, pues me rodeaba gente que hacía música latinoamericana, que viajaba mucho por el exterior. Y entonces esa influencia que tuve de esas personas, de esos amigos, de los grupos que conocía, me llevaron a que yo también me incline por los instrumentos andinos, o sea, desde el caso del charango, de la quena, la zampoña, todos estos instrumentos que fui conociendo en mi juventud. Por un lado, los grupos de mi barrio con esta música. Por otro lado, en mi colegio, en cambio, con la música en ese entonces de moda, ¿no? Escuchábamos Maná, escuchábamos Enanitos Verdes, y en ese entonces también, pues, involucrado en las actividades juveniles y y todo lo, también esta onda que uno quiere también involucrarse, ¿no? El ser parte de. Entonces formamos algunos grupos en el colegio, grupos musicales, y mientras en el colegio interpretaba música moderna para la época, en mi barrio en cambio me iba inclinando también por la música latinoamericana y ecuatoriana. Bueno, usted nos decía, participaba en el colegio, participaba también en mi barrio. Cuando habla de su barrio y lo hace con mucha nostalgia, ¿a cuál se refiere? Bueno, yo hasta la actualidad resido al sur de Quito, en el barrio de San Bartolo. Un barrio muy muy bonito. Bueno, he tenido la oportunidad de vivir ahí desde que nací. Me cambié de domicilio a los 7 años, pues siempre estuve en ese barrio y hasta la actualidad vivo ahí. He visto cómo se ha ido desarrollando también, he visto cómo gente ha venido, gente se ha ido, pero mis raíces musicales, si las puedo llamar así, pues las aprendí ahí en el barrio. Bueno, vamos a irnos con más música y a regresar vamos a descubrir también de nuestro invitado el motivo de esos viajes, como el que nos acabó de contar en Alemania. Pero nos vamos con otra de sus creaciones. ¿Cuál de ellas la presentamos? La canción Preciosos Momentos fue producto de una gira que tuvimos un poco larga a Polonia, en la cual conocí mucha gente, sé que en verdad nos acogía de la mejor manera, mucha gente europea, y esa canción fue producto de esas vivencias que tuvimos ahí en Polonia, Preciosos Momentos, a ritmo de San Juanito instrumental, interpretado con el bandolín. Privilegio musical ecuatoriano junto a Edison Guaita, un quiteño. Desde el barrio de San Bartolo nos acompaña, él es director del grupo Gisari. Para todas las personas que de pronto se conectan a esta hora de la mañana, en la tarde, en la noche, en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Sáchez, la Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañá, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premiera acá en Ibarria, y recuerden también en el satélite www.casadelacultura.gov.es, www.corape.org.es, y también en la radio de nuestros colegas de la Unión Nacional de Periodistas vía online. Gracias a todos por compartir con nosotros. Bueno, habíamos quedado anteriormente en conocer cuántos países han visitado y cuáles han sido los objetivos, cómo han hecho para llegar hasta estos países. Bueno, en lo personal he tenido la oportunidad de visitar varios países, tanto de América como de Europa y Oceanía. Y cada uno ha tenido su particularidad, y algunos han sido por giras, por la parte de ser marco musical de grupos de danza. Otros han sido por las Jornadas Mundiales de la Juventud, en la cual también hemos participado en festivales juveniles en ese entonces. Y bueno, y otros que han sido también viajes, se puede decir particulares, pero igual involucrados con la música. Entre todos ellos, cada país tiene lo suyo, tiene lo propio, tiene también inclusive la manera que nos ha acogido. Claro que en todos hemos sido muy bien acogidos con la música ecuatoriana. Para mí ha sido muy bonita esta experiencia de llevar la música del Ecuador, música tradicional. Ver que aquí de repente cuando uno se pone a interpretar en alguna reunión familiar, como que la primera, segunda canción escuchan y la tercera ya se vuelve tediosa, y en cambio ir a lugares, a teatros europeos, por ejemplo, en los cuales uno se pasa una hora tocando música ecuatoriana y la gente está bien sentada y no se mueve de su puesto. Y asimismo el llegar a, qué sé yo, aquí en el Ecuador, a un teatro en el cual asiste poca gente, unas máximo que sea unas 20 personas, o cuando han sido eventos en teatros grandes, pues que sea máximo unas 300. Pero Edison, ¿y cuál cree usted que es la razón para que se dé esto que usted nos acaba de mencionar? Sí, lo que les acabo de mencionar es por la cuestión de identidad. El uno como ecuatoriano mismo valorar lo nuestro, el amar lo nuestro, sí, no solamente se trata de conocer las cosas que hay en el Ecuador en lo que respecta a la naturaleza, la flora, la fauna, sino también el amar las tradiciones, la cultura que tenemos aquí en nuestro país. Amar la cultura, amar las tradiciones de nuestro país, parte importante que nos acaba de decir Edison Guaita en este diálogo que lo hacemos para nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué países nomás ha visitado? En América, Estados Unidos, México, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia. Bueno, no sé si se me escapa alguno. En Europa, Polonia, República Checa, Francia, Italia, y asimismo otros. En Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Varios países. ¿Esto lo ha hecho con el grupo Gisari o ya lo hizo anteriormente ser parte de...? Como les había comentado anteriormente, no todas las giras han sido con Gisari. Inclusive ha habido giras en las que he ido como músico independiente o formando parte también de otras agrupaciones. Y algunas veces como marco musical de grupos de danza que van al exterior a giras de eventos internacionales de la CIOB especialmente, en donde se desarrollan, siempre piden que sea el grupo de danza con música en vivo, y pues he tenido la oportunidad de ser convocado. ¿Nunca nació la idea en Edison de quedarse en estos países? No, como les decía, así como amo la música ecuatoriana, pues amo a mi país. Me gusta vivir aquí y por esa razón no me he quedado en otros países. Han habido oportunidades, eso sí, pero no, me encanta vivir aquí en el Ecuador. Vamos con más música de nuestro invitado Edison Guaita. ¿Qué podemos presentar? Sonidos del Corazón, una canción a ritmo de danzante. Ya van a escuchar la letra, es una situación también un tanto triste que ocurre, ¿no? Y especialmente en los artistas que tenemos esa sensibilidad, pues eso lo trasladamos a las melodías y la letra es la que va a hablar en este momento. Me voy, amor, tal vez nunca volveré, será mejor que sientas cuánto te amé. Me llevo en mí Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí vamos a entrar a la segunda parte de nuestro diálogo. Conocer un poco más en la voz de Edison Guaita sobre la educación cultural y artística, sus ventajas y desventajas dentro de la educación básica y bachillerato general unificado. Quiero decirles que este es un tema que nos había propuesto Edison, así que vamos a conocer... ¿Qué es lo que usted quiere manifestar respecto a la educación musical en las escuelas y colegios? Bueno, lo que yo quería manifestar es acerca del currículo que ya prácticamente se implanta este nuevo año, en el cual se involucra a todas las artes, y eso es un buen paso que se ha dado por parte del Ministerio de Educación para que se tome en cuenta no solamente la música, no solamente el teatro, sino que se haga más bien una conjunción de todas las artes escénicas, las bellas artes como tal, y de esta manera se proporciona al estudiante también un material en el cual ellos van a decidir. El enfoque no es que sean artistas, sino que aprecien el arte como tal. Y para mí, como le había comentado, pues es algo que yo le veo beneficioso para también nuestra identidad cultural, puesto que se va a ver bastantes temas acerca del patrimonio artístico como tal, dentro de la danza, el teatro, bueno, en sí, como les decía, de todas las artes. Y esto es un campo mucho más abierto que el enseñar solamente música o el enseñar solamente danza o tener solamente los clubes en los cuales uno escoge, elige cuál club seguir. En este caso, pues, es una materia como tal que está contemplada dentro de un área que se llama Educación Cultural y Artística. Y Edison, usted trabaja ya en una escuela o colegio. Así es, yo trabajo en la unidad educativa Tomás Jefferson. Y en esta unidad educativa Tomás Jefferson, ya con todo lo que usted nos acaba de mencionar, esa nueva propuesta de trabajar en las artes con los niños, las niñas, los jóvenes, ¿cuál es su propuesta en esta unidad educativa? Bueno, el Ministerio de Educación como tal nos ha dado tres bloques curriculares con distintos temas en el cual se habla del yo identidad, del yo colectivo y de la alteridad. Entonces, dentro de estos tres bloques se nos da la libertad de escoger los temas y seleccionarlos para darlos durante, por ejemplo, me refiero a básica superior. En 3 años se tiene que cumplir todos los contenidos que están referentes a cada uno de estos bloques. Pero a la vez se tiene que ir viendo no solamente el yo identidad, sino también el yo colectivo y la alteridad. Y entonces los temas deben ir acordes a lo que se quiere en cada año de educación básica. Y esto es lo que ya se está implantando, y bueno, como es algo nuevo, se puede decir, estamos también en la planificación de toda esta estructura. El Ministerio ha enviado una propuesta de subdivisión de los temas como tal, y se trabaja aquí por proyectos, y como dice aquí, hay días de danza, y los orígenes del cine, mujeres en el arte, días de música, días de teatro, creaciones de audiovisuales, mi pueblo, guía de turismo artístico y cultural, entre otros. Justamente yo quería decirles si podemos poner un ejemplo en lo que tiene que ver con la identidad, en lo que tiene que ver con lo colectivo y con la autenticidad. Así es, bueno, lo que tiene que ver con el yo identidad está el desarrollo personal como tal, el conocimiento de cada una de las artes. Como decía hace un momento, las artes a veces solamente artistas relacionan solamente con un músico, que es la mayoría de nuestros jóvenes, ¿no? Pero artista es una persona que, qué sé yo, hace esculturas, y son artes que han estado un poco olvidadas. Se ve la parte de la alfarería, por ejemplo, un artista hace joyería, todos los que hacen anillos, por ejemplo, igual también vienen a estar involucrados dentro del arte. Instalaciones de artísticas, igual no solamente hablamos de galerías de arte, sino que son propiamente las creaciones que tiene cada uno desde el mismo hogar, ¿no? Si hablamos de creaciones de instalaciones de artísticas, pues tranquilamente podemos hacer una instalación artística en nuestro cuarto, como les digo a mis estudiantes, ¿no? En nuestro cuarto, saber dónde están ubicadas las cosas en el espacio, y desde nuestra creatividad ponerle el sentido artístico a todo ese espacio, y poder de esta manera tener tener un hábitat en el cual nosotros nos sintamos a gusto, ¿sí? ¿Y qué le parece si ahora usted nos comparte esas ventajas y desventajas de esta nueva forma de enseñar? Sí, bueno, las ventajas, como ya lo dije anteriormente, están enfocadas en lo que se pretende del estudiante, que a la vez que si es que un estudiante se va a inclinar por la parte artística, o sea, quiere ser artista, sea un buen artista. Y si uno estudiante pues no tiene ese enfoque, sea un buen público. Entonces ahí se trabaja la parte cultural como tal, porque hay que ser respetuoso de todas las artes que se realizan en el mundo, ¿sí? Y es lo que les comentaba anteriormente, cuando uno va a un escenario extranjero y le ponen atención a la música, tal vez porque sea desconocida, pero también veo que es la parte cultural como tal. De ahí viene la palabra culto, ¿no? De que una persona sea culta y respete sobre todo lo que está haciendo otro en el escenario. Entonces la ventaja viene a ser esta criticidad que se pretende en los estudiantes, en que ellos sean unos entes críticos de apreciar el buen arte, y a la vez de crear críticas constructivas hacia algo que no les parece bien o algo que creen que está mal. Y como desventajas, en cambio, ahí está la parte que nos involucra a los educadores como tal, porque para involucrar este currículo, para ponerlo en marcha, pues yo considero que sí hace falta preparar a los maestros que van a dar esta área. Me imagino que por parte del Ministerio de Educación, claro, hay en la página de ellos, está en unas guías de cómo proceder a enseñar esta esta materia, pero a la vez yo veo que sí hace falta una capacitación por parte de ellos para saber también el cómo quieren verdaderamente enfocarles. Si bien es cierto, uno ha entendido leyendo, pero puede ser que por un lado también no esté en el camino correcto, ¿no? Y tal vez el ministerio quiere otra cosa. Entonces, requieren que, ustedes que se capacite también a los exacto, docentes. Sí, entonces eso es lo que decía, la desventaja es justo eso, ¿no? Que se necesita capacitación y a la vez de la capacitación se necesita crear profesiones que tengan que ver con pedagogía artística. Existen en algunas universidades pedagogía musical, existe producción musical que no tiene nada que ver con la pedagogía, pero sucede que las personas que estudiaron arte en las universidades, como me contaba el otro día un compañero que estudió ahí, decía, todas las personas que estudiaron arte se supone que estudiaron para ejercer esa profesión como tal, o sea, ser actores, en el caso de que sea teatrero, o ser pintores, escultores, lo que sea, pero no como para ser pedagogos, no como para ser profesores, pero la mayoría está dando clases, la mayoría de personas que estudian. Entonces, más bien lo que solicitaría yo es que justo haya esa capacitación o se incluya dentro de la malla de las universidades que dan arte, se incluya dentro de la malla la parte de la pedagogía, porque la mayoría está trabajando en eso. Usted nos comentaba de formar buenos públicos y de formar también grandes artistas en las diferentes ramas que existan. Entonces se aspira que los ecuatorianos, las ecuatorianas, pues puedan poner muchísima atención cuando están nuestros artistas al frente. Estimado Edison, cuando hablamos de educar a estos públicos, ¿significa también que ustedes trabajarán no solamente de forma teórica, sino también práctica? Por supuesto, esa es la idea, ¿no? La idea es que la educación cultural y artística no se vuelva una materia tediosa. Tal vez a veces cuando estamos en el colegio, ¿no?, y decimos matemáticas, ¿no?, y no los números, claro que no tengo nada en contra, ¿no? Es más, yo en el colegio era físico-matemático. Pero me refiero a que a veces uno como que le viene la parte del repudio hacia alguna materia porque la ve aburrida. Y la idea más bien de esta materia, como les decía, es trabajar por proyectos, es crear productos pequeños, pero a la vez que tengan que ver con el arte, ¿no? Qué sé yo, hay una parte que habla de la producción audiovisual, y en mi caso yo le he enfocado en el cortometraje. Entonces vamos a ver los elementos del cortometraje, la parte de la actuación, cómo enfocar una cámara, cómo ponerle sonido, cómo hacer unas buenas tomas, unas buenas locaciones. Entonces todo eso en pequeño, ¿no? Porque también se entiende, como les decía, que no están estudiando para ser artistas, pero sí para apreciar. Y de esta manera ellos, por ejemplo, pueden valorar todo lo que se necesita para hacer una producción audiovisual. Ellos se van a dar cuenta que se necesita paciencia, por ejemplo, no salió bien una vez, entonces repitamos otra vez, y así de esta manera ellos también van valorando a la gente que hace arte. Bueno, ahí ustedes escuchan las opiniones de Edison White aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a irnos con otra de las canciones y al regresar estaremos con el mensaje final. La canción es... Dentro de la influencia que tengo de la música europea, pues me encantó la música celta. Y de ahí la siguiente canción, que viene a un ritmo celta, es una canción que compuse hace unos 3 años. Y bueno, especialmente justo por escuchar la música que hacían por otros lados, pues vino esa inspiración. Y a continuación la siguiente canción. Ahora, Edison, el mensaje final para los niños, los jóvenes, los adultos, sobre la música. Bueno, sobre la música y las artes en general, el mensaje es que aprendamos a escuchar. Si es que algo tal vez no nos gusta, pues sería conveniente que nosotros nos pongamos a analizar el por qué no nos gusta o por qué nos gusta. No quedarnos simplemente en ver, en escuchar, sino más bien en ir más allá, en el por qué un artista se expresa de determinada manera, por qué hizo tal obra, por qué se escribió tal libro, por qué se hizo tal canción. Todo tiene su razón de ser, así como en el día de hoy me han permitido pues contar parte de las canciones. Todo artista tiene un yo interior en el cual quiere expresar muchas cosas para que el resto también, ojalá lo pueda también apreciar y entender sobre todo lo que quiere uno manifestar. Entonces ese es el mensaje para todas las personas, que no nos conformemos con solamente escuchar determinado género, sino que también exploremos un poco más y veamos que hay muchas culturas diversas, y sobre todo que en nuestro país hay un arte que tal vez no está todavía bien difundido y que necesitamos nosotros valorarlo y sobre todo darle ese reconocimiento que se merece. ¿Y nos despedimos con qué canción, Edison? ¿San Juanada de pronto? Ah, ya, claro. Una creación colectiva que la hicimos en el 2009. Como experiencia personal, todo el mundo la tarareaba, la silbaba en Polonia. Y le pusimos de nombre San Juanada. Esto es un Inti Raymi que refleja también el zapateado que nosotros desarrollamos cuando vienen estas fiestas. Muchas gracias por la oportunidad y espero el mejor éxito para este programa. Y éxito también para Edison, que le vaya muy bien en el desarrollo de su actividad como maestro y de que realmente pueda usted conseguir pues ese objetivo que se ha planteado. A ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.